agarra lo que le das. Relojes, anillos, garrafas, y solo un pase te da. Que zarpado está, que zarpado está, está zarpado de forro. Que quiere loquear con los pibes locos. Con las palmas arriba, la rifa, la arriba. Este es el show en vivo de los genes. Y dice: oh, dame una esperanza, dame cinco de balanza. Todo el país canta. Oh, dame una esperanza, con los genes no se atrasa. Oh, dame una esperanza, dame cinco de balanza. Oh, dame una esperanza, con los genes no se atrasa. Una esperanza, dame Diego de balanza. Sigue, sigue. Con las palmas arriba, los borrachos haciendo palmas y palmas arriba. Porque de esta manera nos vamos. Un gusto estar acá tocando en vivo en Fantástico TV. Un saludo para la gente de Paraguay, Bolivia, Chile, todas las provincias. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Seguimos. Seguimos.